soledad. Esta noche estoy muy triste, se me ha ocultado la luna y no cabe duda alguna que se fue porque te fuiste. Y no cabe duda alguna que se fue porque te fuiste. Soledad, soledad, en la soledad de mi alma lloraré mi desventura. Si el orgullo me dio calma, que se acabe mi amargura. Si el orgullo me dio calma, que se acabe mi amargura. Si solo estoy aquí, sin tu querer ni bien. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. La la la, la la la, la la la la, la la la la, la. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. Voy cantando sin querer lo triste de mi tormento. Nunca he tenido un momento alegre en mi padecer. Nunca he tenido un momento alegre en mi padecer. Soledad, soledad, qué pena es vivir ausente en medio de amor constante. Esto lo dice un amante que lamenta de su suerte. Esto lo dice un amante que lamenta de su suerte. Si solo estoy aquí, sin tu querer ni bien. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. La la la, la la la, la la la, la, la. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma.